Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bueno, aquí estamos esperando a Adriana, que aquí llega. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Por suerte, no hicimos la columna, el programa anterior, porque, bueno, que vos tuvimos cortes de luz, que nos impidió desempeñarnos como corresponde, pero aparte con la ola de calor era terrible. Hoy está un poquito mejor, ¿no? Hoy está un poquito mejor, sigue un poco pesado, pero... Sí, pero bueno. No, lo peor fue el corte de luz, que no, yo no tenía ni teléfono porque tengo conectado la línea al módem, no tenía nada, no, bah, un horror, la verdad claro. Que un horror. Adriana, discúlpame, estoy escuchando como una música, voy a subir el volumen de la radio, a ver, algo Nacho está transmitiendo. ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! Muchísimas bueno, gracias. Feliz cumple, Adriana. Muchas gracias. Estos de Tengo una Idea te hacen trabajar el día de tu cumpleaños, realmente. No. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Yo te quiero hacer una sola aclaración. A mí me encantaría que el Indio Solari cumpliera años hoy, pero el cumpleaños del Indio fue ayer. Claro, sí, no, está bien. Estamos en la fecha, sí, de acuerdo. Sí. Él hoy es del 17 y yo soy del 18. Mirá vos. Feliz cumpleaños, Adriana. Gracias, gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Nos encantan tus paseos. La verdad que salimos a pasear los martes que vos estás, siempre. Bueno, me alegro. Lo que vamos a tener que hacer son después visitas guiadas cuando esta pandemia nos lo permita, porque hay temas que son realmente muy interesantes. Bueno, Adriana, ¿para dónde vamos? Mira, ahora le podés decir al remis que nos dejen Avenida Alvear y la calle Montevideo, por favor. Alvear y Montevideo. Bueno, que Nacho nos despache el remis supersónico. Muy bien. Llegamos rápidamente. Muy bien, mira, Carlos, estamos sobre la Avenida Alvear y lo que tenemos enfrente es el Palacio Fernández Sanchorena, que es un lujosísimo palacio, de comienzos del siglo XX y una de las pocas residencias de la clase alta porteña que aún sobrevive en la Avenida Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente pertenece a la Santa Sede y funciona como residencia del nuncio apostólico. Por eso es que todo el mundo a este palacio lo conoce como el Palacio de la Nunciatura. Claro, es verdad. ¿Mm? Uh-huh. Este palacio fue encargado en el año 1907 a un arquitecto francés por el matrimonio del doctor Juan Antonio Fernández Torres y la señora Rosa Irene de Anchorena. El arquitecto francés al que le encargaron este palacio fue Édouard Lemonnier. Y ahora empieza nuestra primer nota de color, porque esta columna, te digo, tiene varias notas de color. Cosas que uno va encontrando a medida que va indagando sobre la arquitectura de los palacios de Buenos Aires. Te cuento, el matrimonio Fernández-Sanchorena estaba compuesto por Juan Antonio Fernández, homónimo de su abuelo, que era médico, que fue médico salteño en los tiempos de Rosas, que era unitario, fundador y primer secretario de la Academia Nacional de Medicina y fue el primer decano de la Facultad de Medicina. Y es el Fernández que le da nombre al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mira vos. Y Rosa Anchorena, descendiente de la familia Patricia, que además estaba emparentada con Rosas. Así que, como vemos, Carlos, parece que las generaciones posteriores no mantuvieron distancias, ni odios, ni resentimientos, como no. En la época de sus padres o de sus abuelos. Superaron la grieta. Sí. Una manera de superar la grieta. Ahora, si te parece, volvemos por un ratito al palacio y te cuento algunas cosas. El arquitecto Lemonnier, francés, de formación en la Academia Beaux-Arts de París, mostró siempre un importante acercamiento a los nuevos estilos que de comienzos del siglo XX, tales como el Art Nouveau. En este caso, en el caso de este palacio que estamos viendo aquí, Lemonnier adaptó magistralmente modelos de tradición francesa del siglo XVIII con las nuevas corrientes del siglo XX. Así fue que compuso un edificio de admirables proporciones, refinada plasticidad y excelentes calidades espaciales, que demuestra como pocos la íntima relación que existió entre el Art Nouveau y el revival Luis XV, basado en el común empleo de la línea curva, la ornamentación vegetal y el sutil enganche que propuso entre superficies y espacios. Esto se nota particularmente desde el juego cóncavo-convexo de este Cour d'Honneur, o esta galería cubierta que nosotros estamos viendo desde acá, desde la Avenida Alvear, o sea, en el exterior de este palacio, hasta en el tratamiento de los espacios interiores, en especial el estupendo hall central que tiene este palacio. Alrededor de este hall central, probablemente el mejor hall de la arquitectura argentina de la época, se organizan las funciones dentro de todo el edificio. La planta elíptica, rodeado de columnas, con una escalera de honor modernista y coronado por una original cúpula rebajada provista de luz cenital, ofrece un juego espacial y lumínico magistral que demuestra la capacidad que tuvo Lemonnier para conmocionar al espectador y sobre todo al visitante, a la persona que atraviesa este hall, a través de un sabio y rejuvenecido manejo de los elementos esenciales de la buena arquitectura, entre comillas, y el repertorio clásico al que él era fiel, realmente fiel. Este palacio, de lineamientos de estilo Luis XV, se desarrolla en los tres niveles clásicos: el basamento, lo que se llama piano nobile, que es el desarrollo, y el coronamiento. Actualmente esta residencia conserva las características originales de implantación en un terreno muy complicado y muy muy característico, ¿no? Porque está entre dos calles de muy diferentes niveles. Al frente, el frente urbano, que es el donde estamos nosotros en la Avenida Alvear, es sutil, es bastante más alto que el que tienen el contrafrente sobre la calle Posadas, donde van avanzando los jardines de la residencia y quedaban estos jardines a la barranca y al Río de la Plata. Las fachadas posteriores, en los primeros albores del siglo XX, adquirieron una importancia significativa por las visuales que tenían justamente hacia la barranca y hacia el río, que con el correr del tiempo se han perdido debido al crecimiento propio que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que se fue alejando cada vez más del Río de la Plata. Pero ahora, si te parece, volvemos a esta galería cubierta de acceso, que es lo que vemos desde la Avenida Alvear. Espectacular, dale. Es hermosa, la verdad que esta entrada es hermosa, es majestuosa, digamos, ¿no? Tiene un eje de simetría que está jerarquizado por un cuerpo saliente, que es lo que vemos, ¿no?, cilíndrico, y que está rematado por una cúpula cubierta con pizarra. Este cuerpo, digamos, aloja al vestíbulo de ingreso del que te estaba hablando, que es de planta elíptica, doble altura, y que organiza los salones principales interiores y que tiene una escalinata de gran envergadura que domina también la fachada posterior. Se ingresa, como te darás cuenta, a través de esta galería curva, a la que se accede por dos portones de una herrería realmente admirable. Herrería que está bajo unos arcos enmarcados por unas cornisas majestuosas y que permite el desplazamiento vehicular bajo techo. Es decir, vos entrás por uno de estos portones, vas con el coche por toda esta galería cubierta para poder entrar o descender en el acceso principal de este palacio. Esta loggia o esta galería está definida por columnas toscanas y una cubierta plana, y su volumen se continúa en locales que forman la ochava en la esquina de la avenida Alvear con la calle Montevideo, desde donde se articula, o a partir de este volumen, se articula el paredón que cierra a los jardines que te hablaba antes del contrafrente, y que llega, por supuesto, el paredón este, que está en algunos lugares calado, llega hasta la calle Posadas. En pocas palabras, las obras de Lemonnier reflejan originalidad y audacia sin abandonar nunca las propuestas clásicas de la, justamente de la arquitectura clásica francesa. Ahora bien, ahora volvemos a las notas de color de la familia. La familia Fernández Sanchorena vivía en París mientras se construía su palacio en Buenos Aires. Exacto. Debido a una circunstancia inesperada, nunca habitó este palacio, ya que en 1908 Juan Antonio Fernández sufrió un grave accidente en Europa que lo dejó paralítico. Bien. Fue entonces que optaron por quedarse a vivir en París, si bien esta no fue la única causa y tal vez no fue tampoco la principal causa. La causa para mí más que los ancló directamente en París fue que su hija Florinda, ya en ese momento, era condesa consorte del conde de Castellán, que porque ya se había casado con este conde George de Castellán. ¿Quién era este George de Castellán? Era hijo de Bonny de Castellán y Ana Gould. Bonny de Castellán fue un bon vivant que era muy conocido en toda Europa en aquella época. Bueno, da para otra historia, no me voy a meter demasiado con Bonny de Castellán. Y Ana Gould era la hija del magnate estadounidense Jay Gould, una de las fortunas más grandes de Estados Unidos. Y este matrimonio de Florinda con el conde de Castellán tuvo toda la armonía que no había logrado el matrimonio de los padres del novio, que creo que cuando él era muy pequeño se separaron. Porque él, bueno, es una historia apasionante, pero este hombre la estaba dejando sin fortuna a la heredera de Estados Unidos. Se estaba fumando la fortuna. Se estaba fumando la fortuna, así es. Bueno, la condesa Florinda era un encanto, Carlos, y brilló en los salones parisinos en todo momento. Tanto es así, fíjate, que en 1934 se realizó una encuesta entre los mejores diseñadores de moda de París para elegir a las mujeres más elegantes de la época. Y en esa lista que presentan los diseñadores, que estaba plagada de mujeres francesas y estadounidenses, ¿quién aparece? Pues Florinda Anchorena, que fue la única argentina seleccionada por los diseñadores de moda. Lo cierto es que la familia Fernández Anchorena se habituó tanto a la vida parisina, imagínate, debía ser tremendo vivir en ese momento en París y con esta familia, que cuando la mansión estuvo terminada en 1909 ya habían resuelto quedarse definitivamente en Francia. Por lo que, como ya te dije, nunca estrenaron este palacio y solían sí prestarlo a sus amigos europeos que viajaban a Buenos Aires. Así fue como este palacio fue administrado por los Fernández Anchorena hasta el año 1922, cuando ellos resuelven cederlo como residencia presidencial temporaria al presidente electo Marcelo Torcuato de Alvear y su esposa Regina Pacini, quienes vivían también en París en ese momento, pero tenían que regresar a Buenos Aires justamente para que Alvear asumiera como presidente electo. Por un breve periodo fue residencia presidencial, pero más tarde la propiedad fue adquirida por Adelia de Olmos, que era una de las mujeres más ricas de la época, no solamente de la Argentina, sino de toda la región. Y además, una fervorosa católica que participó activamente en la realización del Congreso Eucarístico Internacional de 1934, y recibiendo por esta organización la condecoración de Marquesa Pontificia del Vaticano. La señora de Olmos alojó en su casa al cardenal Pacelli, que iba a ser en un futuro el Papa Pío XII. Claro. ¿Cuándo lo aloja en su casa? Pues lo aloja en la visita que Pacelli hace a Buenos Aires en 1934 con motivo justamente del Congreso Eucarístico Internacional. Adelia decide donar su residencia como sede de la Nunciatura Apostólica al redactar su testamento en noviembre de 1947. Ella muere en 1949 y el edificio pasó desde ese momento a su nueva función que mantiene desde abril de 1952 hasta nuestros días. Este palacio fue la residencia del Papa Juan Pablo II durante sus dos visitas a Buenos Aires en los años 1982 y 1987. Mediante el decreto de 1495 sancionado en el año 2002, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y para terminar, Carlos, el 18 de noviembre de 2010 se realizó un festejo por el centenario del Palacio Fernández Sanchorena y como parte de la celebración, el Correo Argentino emitió una tirada de 3.000 estampillas con imágenes de este palacio. Bien. Y hasta aquí nuestra visita de hoy, plagada de notas sociales. Ahora, Adriana, ¿qué metejón tenían con París, eh? Era terrible, sí, ¿no? Claro, no, es que era como la, yo te iba a decir la segunda patria. Era, ellos consideraban que era la primer ciudad del mundo, la única, el único lugar, su lugar en el mundo. Claro, su lugar claro. En el mundo. Y además trajeron réplicas de construcciones casi todas francesas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hay una película, creo que es Los Corroboradores. Exactamente. Que dicen que se quería hacer una copia de París aquí, directamente. Exactamente, ellos querían transformar Buenos Aires en París. En París. Y realmente uno ve las, digamos, películas así de París, y ves Avenida de Mayo, y ves la zona ahí de la Nunciatura, y realmente parece París, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchos de los palacios que hemos visto, yo tengo ganas ahora de recopilar un poco todos los palacios, porque ya perdí la cuenta cuántos visitamos, pero bueno, sí, no, es así. Es una traer la arquitectura parisina del siglo, de principios, más que nada del siglo XIX y principios del XX acá a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y aparte la ostentación, ¿no? O sea, todo gigante. Realmente era para familias numerosas, ¿no? Sí, claro, pero eran familias de pronto que tenían 4 integrantes, ¿no? Y que sí, tenían, como del Palacio Paz que nos contaste la otra vez. Claro, el círculo tremendo, militar. Tremendo, claro. Tremendo. Claro, para 2 personas. Por eso te digo que me encantaría hacer algunas visitas. Siempre pienso también en cuando fuimos a la isla, o incluso el Centro Cultural Recoleta, que está, seguramente muchas de los que nos están oyendo o escuchando lo conocen y estuvieron muchas veces. La historia que tiene ese lugar también es sumamente interesante. Además, sí, esta cosa de poder, a partir de estos temas, imaginar lo que era la ciudad de Buenos Aires a la orilla del río, es decir, tener claro, idea de lo que significaba la barranca y la presencia del río ahí, ¿no? Claro, claro. Todo lo contrario de lo que está haciendo ahora nuestro. Claro, claro, exactamente. Nos lo están quitando al río, ¿no es cierto? Y bueno, así son las cosas. Y aparte, claro, qué fortuna, ¿no? Qué riqueza, qué poderío riqueza económico. Tremendo. Bueno, Adriana, muchas gracias. Te llevo en el remis al lugar del festejo para que soples las velitas. ¿Qué te parece? Bueno, ¿eh? Va a ser un festejo con poca persona. Creo y bueno, que ¿qué vamos a hacer? Va a ser unipersonal, pero bueno, es lo que nos toca hoy. Es la que nos tocó. ¿Qué vamos es la a que hacer? Nos tocó, exactamente. Bueno. Gracias, Adriana. Nos encontramos en el próximo rinconcito y le pedimos a Nacho que nos despache el remis supersónico. Hasta la próxima.